Pliny, Pliny, son cili et terra, gloria, gloria tua. Pliny, son cili, cili et terra, gloria tua, gloria tua. Gloria tua. Hosanna in excelsis.